conversando con nuestros cuerpos. ¿Has escuchado que una mujer es completa siempre y cuando tenga una hija o un hijo? ¿Tu novio te ha dicho que no uses métodos anticonceptivos? ¿Sabías que quien te dice eso viola tus derechos reproductivos? Los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos universales y existen para garantizar nuestro bienestar físico y psicológico respecto a nuestro sistema reproductivo. Su función principal es brindar información adecuada y completa y gozar de la libertad para decidir el número de hijas e hijos, así como el espaciamiento entre ellos, sin importar nuestra raza, situación económica o condición social. Entre ellos se encuentran el derecho a decidir libre, informada y responsablemente si deseamos o no tener hijas e hijos, el número y espaciamiento de estos, derecho a tomar decisiones reproductivas libres de presión, discriminación y violencia, derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva, derecho a recibir información clara, comprensible y completa sobre los métodos anticonceptivos y de prevención en las infecciones de transmisión sexual como el VIH-SIDA, que cumpla con los estándares internacionales de seguridad y eficacia, derecho a recuperar la fertilidad cuando ésta ha sido dañada por la falta de información y tratamientos inadecuados, derecho a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos, derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad durante el embarazo, parto y posparto, derecho a una identidad propia más allá de la capacidad reproductiva o materna, derecho a la consejería y asesoría en planificación familiar y el derecho a la confidencialidad. Conversando con nuestros cuerpos.